Sanz, gladiadores de la sonrisa. En este programa. Atención, faltan 10 segundos. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Estás escuchando. Están escuchando los gladiadores de la sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas otras cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Bienvenidos a Poligrama. Mucho más que un programa. Me sale así. Hoy hablo empastillado. Programa de salud mental. Sí. Exactamente. Es lo que nos falta. Señoras, señores, bienvenidos a esta tarde maravillosa. De sol, de buen sol, tiempo. De miércoles. De miércoles. Exacto. Y el último programa del año, Pinky y Mariana. Es por eso que estoy tan pilas, ¿no? Es el último. Es como último. La onda, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Sí. Ah, sí. Es fin de año, mi cuerpo lo sabe. Vamos a descorchar sidras, a brindar con los amigos, los viejos, los nuevos, los que no están, los que van a venir, ¿no? ¿No me dicen nada? Sí. Sí, sí. Sí. Díganme cosas. No sé si amigo, pero un conocido nuevo. ¿Sabes por qué? Voy a compartir mi habitación. ¿Ah, sí? Juan Carlos se llama. ¿Juan Carlos? No lo conozco todavía. ¿Ah? ¿Y qué es? ¿Como un espíritu? Sí, sí. Ahora escucho bien. Ah, ahí está. ¿Y bien. ¿Lo escuchás? ¿Lo conocés, digo? No, lo voy a conocer hoy cuando regrese al hogar. ¿Ah, sí? ¿Ah? A mi cárcel personal. Bien, bien. Así bueno. Que nuevo amigo. Está bueno eso, ¿no? Sí. Voy a llegar a casa y voy a tener un amigo que me está esperando. ¿En serio? Sí, y voy a programar mi fin de semana, fin de año también. Así, ¿no? Es algo así, digo. Sí. Sí, qué bueno. Che, y el tema que nos involucra hoy, ¿cuál sería? Viajes. Los viajes. Los viajes. Y claro, llegamos a fin de año y uno se quiere rajar, ¿no? Sí, se quiere rajar a la estratosfera. Ojalá. Porque con la plata no hacemos nada. No. Ni en la plata hacemos nada. Ni en la plata, ni en la plata, ni con la plata, ni por la plata hacemos nada. Ojalá pudiera, Pi. Sí, sí. Tengo unas ganas de irme a la mierda. Spinetta dijo alguna vez que el mundo tendría que estar lleno de gente que a su vez quisiera estar en otro planeta con otra gente que quisiera estar en otro planeta. Ah, qué bueno, ¿no? Qué grande el flaco. Sí, sí, sí. Un amor. Así que en el tema del viaje. Che, tengo otra también, otra cosa. Tenemos nuestra plataforma política, ¿no? Sí. Sí, que habíamos dicho la vez pasada. Sí, sí. Sí. No lo recordaba. Porque yo. El año que viene va a ser el año de elecciones. Y nosotros no podíamos ser menos, ni quedarnos atrás, ni que la historia nos pase por al lado y nosotros no poder hacer nada. Así que teníamos una plataforma política. No sé quién trajo el papelito, debe estar por ahí dando vueltas. Sí. No, tenemos, sé. Bueno, después lo vamos a ver. Sí, yo no lo recuerdo, ni me acuerdo tampoco. Sí, sí, pero creo que no estabas, porque no sos de la mesa conductora. Ahora hablando de los viajes, no sos de los gordos. La Burri se llevó un viaje de whisky, cerveza, se lo tomó todo y sacó esta terrible medida. La medida de whisky. La medida de whisky, la medida de Don Pedro. ¿La aumentó, la achicó? ¿Qué hizo con la medida de whisky? La cana va a tener bala de plomo. Sí. Y gatillo fácil. Sí, sí, y pagado por el Ministerio de Educación, ¿no? Es así la cosa. Ah, eso no sabía, por el Ministerio de Educación, claro. Claro, sí, sí. Porque le sacan guita del presupuesto al Ministerio de Educación para pagar lo de seguridad. Que es, viste que gastan. Terrible. No sí. Gastan la pólvora en chimangos, todo eso. Gastan la guita. En pólvora y en balas. Para reprimir. Exacto, con la guita de los maestros. Claro. Bueno. Sí, sí, los maestros grandes, ¿no? Que alimentan la defensa de nuestra patria. Pero, sí. Viste, nos matan a nosotros. El enemigo, claro. Está en otro lado, no en nosotros. Sí. Este. Por eso está bueno que lo que hagamos lo hagamos en común, lo hagamos en comunidad, que no nos encerremos, que no nos dejemos abatir por la tristeza, que pregunta. Nos gane el enojo. Sí, la pregunta sería, Mari, ¿cómo es eso que hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Esto que estás diciendo vos justamente. Y justamente que tratemos de no, de resistir, de que no sea un lamento, porque sí, las situaciones realmente son lamentables. Ayer estaban dando el índice de pobreza y de chicos que no tienen. No sé qué título le ponían, pero no tienen ni la posibilidad de haber estudiado, ni jardín, ni primaria, ni secundaria. Pero ahora le ofrecen trabajo, ¿no? Los chicos de 10, chicos y chicas, o sea, nenas y nenes, de 10 a 15 años, creo, o sí. 17. Sí. Les ofrecen trabajo en las tabacaleras, yerbateras, allá en Misiones, trabajo esclavo. Trabajo esclavo, sí. Sí, sí, sí. Ellos lo dicen de que es para que ayuden al hogar, sí. Que no van a hacer cosas que hacen los adultos, sino que. Pero es trabajo esclavo. Es trabajo esclavo, totalmente. Qué patria grande y generosa es esta. Sí, ¿no? Yo por eso digo que hay que unirse y resistir, porque parece una cosa reiterativa. Yo sé, ya me han marcado que lo digo mucho. Pero el tema es que individualmente no hay salida. O sea, si no nos juntamos, si no existieran espacios como este. Si te cuento otra. Dale. Otra noticia, ya que venimos en Noticias Bajón. La otra gran noticia bajón para nosotros es que cierra Movida de Locos. Gracias a que el Ministerio de Salud no hace un pito, está dibujado. Ahora es secretaría, ¿no? Porque no es más. Sí, ministerio. Es secretaría. Bueno. El viejo ministerio, que ahora es una secretaría, no va a dar nada. Y los locos, los que están presos de la salud mental, ¿no? Van a estar presos ahí en el 2020. O sea, no van a cerrar nada en los manicomios. No se va a cumplir la ley de salud mental, no van a aplicar políticas públicas en eso. No. O sea, vamos todo mal con esto. La calle nos va a encontrar de vuelta, me parece, querida Mariana, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que sí, yo lo creo, espero. Lo espero. Yo te preguntaba cómo hacíamos, cómo llevábamos a cabo todas esas cosas así. Sí, pero me hice la boluda porque es muy difícil esa pregunta. No, pero por ejemplo, María va a traer una invitada. Ah, y Juan seguro que también. Juan también tiene otra invitada, me parece. Sí, sí. Sí. Juan Manita. Lo tenemos a Rodolfo acá operando, el gran ingeniero. El gran Rodo. El gran arquitecto de este gran sonido que está escuchando usted por sus dos orejas, o si es sordo de un oído o algo, de alguna oreja de ahí que tenga usted Pinky, en su cabeza. Ya es historia. Ya es historia. Sí, Rodolfo, sí, es un. Bueno, y algo lindo. Es un pivote de la radio platense. Rodolfo está en el universo. Sí, sí, porque sí. Porque está sí. Siempre. Otro que está en el universo es Nacho el Anartista. Que seguramente. ¿Quién va a estar en el universo? Está en un universo paralelo. Sí, en Say No More. Está en otro plano ancestral y qué sé yo qué más. Pero bueno, este, tenemos un montón de cosas en el día de hoy, sí, ¿no? Rubén, mira, no lo veo a Rubén. No, no llegó Rubén. No, no lo vamos Rubén a ver porque la radio no se ve. ¿No? No llegó, claro. Pinky. Vamos a ver, no, si llegó, lo escuchamos. Vamos a ver si lo escuchamos, invocamos a los dioses y hacemos algo. Sí. ¿Qué más tenemos para hoy? Y tenemos los viajes, los temas de las fiestas. Ajá, la fiesta. Se nos viene arriba el año nuevo. Gimnasia juega mañana. Mañana con Rosario Central en Mendoza. Va a ganar, ¿no? Sí, va a ganar. Vamos, mi ahijada viaja. Mi ahijada Melina viaja a Mendoza en avión. Allá hay un pincha, no sé qué es ese que dice que no. No sé, después te esperamos a la salida, Nacho. Y no para firmarte autógrafos. O sea que te voy a firmar a vos, ¿no? Le vamos a tirar piedras al colectivo donde viaje, sí, Nacho. Sí, sí, sí. Ahí va Nacho y le tiramos botellas, todo. Gases. La mandamos a la Bullrich. Bueno, yo pensaba que hay muchos viajes, infinitos viajes. Los que se mezclan con ensoñaciones. Ah. Ah. Primero voy a poner los anteojos. Ahí está. Uh-huh. Los viajes de placer. Bien. Los viajes de trabajo. Y mucho más. Puede ser un viaje que vos hagas para darle un abrazo a una persona. Uh-huh. Y viajaste hasta el alma de esa persona. Puede un viaje ser interior. Un viaje interior. Un valle interior. Bien, bien. Bueno, mis viajes con ensoñaciones, perdonen que haga autorreferencia, pero me lo permito porque es el último programa. Tienen que ver con mis viajes concretos, también ir a ver a mis sobrinos y a mi hermano, a mis sobrinos Lua y Tadeo, que están en Mendoza, y que realmente tener sobrinos es hermoso. Bien. Es hermoso. Es cierto. Yo tengo ahijada y es hermoso. Ay, sí, es divino. Sobrinos también tengo. No vivo solo en este frasco. Sí, sí, saludo a mis sobrinos que seguramente no estarán escuchando. Bueno, hay otros viajes además de los que pisamos arena, los viajes de la playa, los viajes como en sueños. Un viaje a encontrarnos apretando las manos de un amigo, una persona que está en la calle sola. Estaría bueno que viajáramos a escuchar a los demás, viajar a poder comunicar, sobre todo nuestros sentimientos en esta época en que está difícil. Dicen que a los varones les cuesta más expresar los sentimientos. Bueno, a llorar, varones, los invito. No lágrimas de tristeza, sino también de felicidad. Un viaje a la mesa con alguna persona que necesita alimento de amor. Un viaje loco a soñar, ajá, acompañado de la mejor música. Que la música también es una forma de soñar. Infinitas realidades sin estar allí con el cuerpo, solo con los sonidos y el alma. Un viaje feliz a cada encuentro con Radionautia. Porque sí, somos felices haciendo radios. Nos queremos, nos peleamos, nos volvemos a amar. Aunque no todos los viajes para mí son lindos. Mi mamá vive en mis sueños y a veces me entristece. Pero ella está de alguna manera en mis ensoñaciones. Digo ensoñaciones porque no creo. Soy atea. Así que, bueno. Los viajes en carpa, maravillosos. Pinky, bueno, ¿te fuiste alguna vez en dedo y en carpa? 500 si me veces. ¿Me fui a dónde? ¿A dedo te fuiste en carpa? Oh, sí, sí. He puteado mucho así en las rutas. En el sur, por ejemplo, me acuerdo con... Impresionante. Hacía un frío de cagarse. Desde que amaneció, que salió el sol, hasta la noche en una ruta, que no me acuerdo, una que iba a Trelew, ¿no? Hace años de esto. No nos levantó nadie porque no pasó nadie. Pasó un solo auto que me dice, flaco, si me pagás la nafta yo te llevo. Lo cagué a puteada y siguió largo, ¿no? Pero yo tenía bigotes en ese entonces y mis bigotes estaban blancos de congelados, del frío. Mis pies ya no los sentía, o sea, pisaba y eran pinchazos del frío, así, horrible eso. Es que te puede dar un hipotermia. Sí, tuve que volver, garparme un pasaje y salir de ese lugar con un micro. Pero bueno. Che, te quería hacer unas preguntas a toda la audiencia. ¿Los viajes tienen que ver más con la distancia que uno tiene que recorrer o con el medio que uno viaja? Porque tengo un par de ejemplos de gente que ha opinado sobre el medio. Por ejemplo, Carlitos, Nemen. Qué bárbaro. ¿Se acuerdan cuando dijo que iban a poner un cohete para llegar al otro lado, a China, en una hora y media, una cosa así? Sí, un delirio así. Y la otra era Cristina, que dijo lo del tren bala, ¿te acordás? ¡Ah! ¡Sí! Yo no sé si un faso es más rápido que todos esos medios, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo porro que bien sí. Un porro, uno viaja más cómodo con un porro que en el tren bala, por ejemplo. Descontracturado. Sí. No sé, qué sé yo. Bueno, la pregunta es esa. ¿Un viaje tiene más que ver, o sea, la emoción de viajar, de reencontrarse con alguien, tiene que ver con la distancia, o sea, los lugares donde se va, o tiene que ver con los medios que uno emplea para trasladarse? Con las dos cosas para mí. Si usas la teletransportación, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Como la película La Mosca. La Mosca, claro. Salís hecho un bicho. Bajás del bicho, sí. Pero bueno. Ahí llegó Rubén, completo. ¡Vieja, echa los fideos! ¡Llegó Rubén! Bien, ahí está. Seguramente va a venir con su columna de sexualidad, vacaciones y viaje. ¿Hay sexo en un viaje? ¿Eh? Qué pregunta. ¿Alguien tuvo sexo durante un viaje? Hay gente que fantasea con coger en el baño de un avión, ¿viste? Viajando en un avión con las turbulencias, qué sé yo, movete, mami. Yo no tanto como en el avión, pero al final del colectivo, antes de en un viaje a Chile, sí, claro. Tuve sexo. Sí, sí, sí. Yo también tuve sexo. Sí, sí. ¿En un colectivo? ¿Eh? ¿También? Paga el colectivo. Sí, garpa. En un ómnibus querrán decir. Bueno, ómnibus. Sí. Ah, bueno, estamos diciendo si tenemos sexo. El ronroneo del micro, la emoción de que te puedan. Los ronquidos de los compañeros. Sí. Paga. Sí. Hay gente que también tuvo sexo en el tren. ¿Ah, sí? No es mi caso. Al mío tampoco. Yo busqué, viajé a Constitución, ida y vuelta, pero mira de veces en el día buscando sexo en el tren. Y los trenes no tienen sexo. ¿Y en el furgón? No, tampoco. Todos en el furgón estaban todos unos monos. Más vale. Ahí sí, te iban a tener sexo con vos, no uno con... No, mentira. Pero en bicicleta también. Hay gente que tuvo sexo en bicicleta. ¡Nah! Sí. ¡Son acróbatas! Sí, hay gente que tuvo sexo en la bici. ¡Qué verse! ¿Para qué tenés de la parrillita atrás? ¿O el caño? ¿O el manubrio? No sé, qué sé yo. Los viajes, hasta los viajes astrales, como eran en la década del 70, los hippies. ¿Te acordás? Me voy a pegar un viaje astral. Sí. Y el cuerpo se inmaterializa. Me voy a poner un LCD. Che, Gus, tenemos algunas palabras. Me encantaría acompañarte. Sí, con la voy música. A cortar porque ya hablamos un montón, así que. Bueno, pero para que te acompañe con el instrumento. Con tu música. Ah, genial. Me encanta esa música. Pique. Bueno, cuando quieras, a la voz de cuatro. 1, 2, 3, 4 y va. Estimados oyentes de Radionauta, en el 106.3 de su dial de FM, hoy es 5 de diciembre del 2018. Nos volvemos a encontrar para realizar el último programa en vivo de Poligrama. Estamos a menos de 3 semanas para que comience el verano y luego tenemos los festejos de Navidad y Año Nuevo. El tema elegido por los integrantes del taller de radio para el último Poligrama son los viajes. Estos son los viajes en todas sus tópicas, pues es así como las tratamos en el transcurso del último taller de radio. También, como venimos haciendo hace bastantes años, hablamos de la salud mental. En lo personal, me considero loco, porque esto es lo que muestra mi historia clínica. De lo contrario, no hubiese estado internado en el hospital de Melchor Romero. Pero me alienta y sostiene los pensamientos de Enrique Pichón Rivier, que sostiene en sus tópicas y en sus libros muchos postulados, uno de ellos corto pero comprensible. El sujeto es sano en tanto aprende la realidad en la perspectiva integradora y tiene capacidad para transformar esa realidad, transformándose a su vez él mismo. El sujeto está socialmente adaptado en la medida que mantiene un interjuego dialéctico con el mundo, es decir, con el medio que lo rodea. Les recuerdo el teléfono de Radionauta para que llamen al último poligrama de este año y opinen sobre los viajes. Es el 451-6917. Y también les digo el WhatsApp, 221-670-5190. Ya hemos recibido en otros programas WhatsApp, así que espero que si hay gente que nos escucha y desea comunicarse a través de este medio, los esperamos. Ahora presento a algunos de los integrantes que nos hemos presentado. Hola Nacho Lafón, a Rubén Verón ya lo saludamos, a Nacho el anartista también. Hola Leonora, que todavía no llegó, la estamos esperando. Martín tampoco llegó. Hola Juan Manita, ya lo saludé. Xavi ya llegó, no llegó Maru. Y hola a nuestro operador, que también ya lo saludamos de lujo e histórico, Rodolfo. Bueno, antes de terminar, me tomo el atrevimiento de los últimos saludos del año. Por favor, a mi hermano Alejandro, a mi hijo Joaquín, a su señora Carolina, Mariana me lo está enumerando, a Eliana, a Agustín, a Alexis, a Dani, a Alejandro Pauchana, a Laura y familia, a Fernando Fabri, a Mario Retic y familia, a mi amigo Cacho, el músico, en el hogar de ancianos número 39 de Villa Elisa, a todo el personal del hogar, porque recibo una hermosa atención, a todos los enfermeros, a Silvia, trabajadora social, a profesora de gimnasio, Fabiana, a los doctores y a los miembros de la comisión cooperadora. En el transcurso de mi larga vida, dentro de pocos meses cumpliré 55 años, realicé muchos viajes y el tema elegido para este último poligrama, los viajes, mi editorial es de resistencia a este gobierno antipopular de Mauricio Macri, un gobierno de ideología de derecha que coloca en marcha los dictados del Fondo Monetario Internacional, con su capitalismo salvaje que hace que mes a mes aumente la pobreza, la indigencia y miles de familias no tengan hogar y vivan en la calle. Durante mi vida, por suerte, gracias a mis padres y luego a mis trabajos, tengo como oficio desde mi adolescencia la fotografía profesional que me permitió tener un buen nivel de vida. Y soy docente de plástica, maestro de dibujo. Pero en mi juventud trabajé como artesano durante muchos años, haciendo bisutería. Con todo el dinero que ganaba, vivía bien y compraba dólares que como ahora... Estoy hablando de los tiempos del gobierno Raúl Alfonsín, aumentaba todos los días. Cuando juntaba unos cientos de dólares, me iba de viaje, como artesano. Conozco casi toda la República, menos las provincias de Formosa, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También viajé por países limítrofes, menos Paraguay, conozco Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Chile. Durante estos viajes me divertía mucho, a pesar de que también eran vacaciones a medias, porque trabajaba como artesano. Cuando vendía bien, almorzaba y cenaba con los turistas extranjeros. Ustedes van a reírse, pero dirán, ¿cómo? Sí, vendía bien, amigos. Vendía bien y me daba ese lujo. En Cusco, cuando fui por segunda vez, tuve una novia francesa, de pocos días, porque regresó a su país y me enviaba cartas. Luego había cartas en ese tiempo, no había, existía internet. Hola, no había internet. Pero cuando vendía mal, en esos días, amigos, conocí lo que es pasar hambre de verdad. Almorzaba en la calle choclo y queso de cabra, que preparan las cholas. Y esas comidas no son muy higiénicas, porque lavan el plato en un fuentón y lo vuelven a colocar comida. Cuando mi intención era llegar a México, me contraje una hepatitis galopante y tuve que volver. Quería conocer las ruinas mayas. Lamentablemente no pude. Mis primeros viajes los realicé con mi primera esposa. Me casé a los 20 años y viajamos por las provincias Uruguay, Brasil, Bolivia y Perú. Ella Paraguay y Chile no conoció. Luego, en 1987, cuando Alfonsín sacó la ley de divorcio, me divorcié de común acuerdo, porque estuvimos de acuerdo que ninguno de los dos quería coartar la libertad del otro. Como ya les dije, voy a cumplir 55 años y deseo volver a mi casa. Pero tenemos todos los que emprender el viaje de festejos de Navidad y Año Nuevo. Cuando tenemos elecciones, y como ya dijimos con Pinky, esperemos que algo cambie. Gracias por escucharme. Les vuelvo a recordar el teléfono de la radio, 4516917, en el 106.6 de su dial de FM. Muchas gracias. Bueno. Vamos hacia la música. Mientras me vas explicando si te divorciaste de la francesa, ¿de quién? ¿De ahí quién? Necesito una mezcla, claro, que no entiendo. ¿Vamos por las rutas argentinas? No. ¿Rutas argentinas? No, no, vamos para las rutas. ¿A dónde querés ir? ¿Al Cusco? ¿Dónde vamos? A ver qué nos depara. Ahí va. Modesta e fecunda, amor de doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Já aconteceu, está.

Hola, buenas tardes. No me pises, hola, no me pises. ¿Micrófono por acá? Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes de Hola, Mari. De Radionauta. Hola, María Giles, María Sancho, Gustavo Virgilio. ¿Cómo anda la gente? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué cuentan? ¿Quieren viajar o no quieren viajar? Soy una mujer muy viajada. Ah, sí, ¿por dónde? ¿Por dónde tomo el micro? De 7 y 47 a 1 y 47. Después de Diagonal 80 y es una a Plaza Italia. Y es una experiencia emocionante, ¿no? Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Ah, mirá vos. Lo voy a tener en cuenta para hacerlo también. Tomate ah, el... Yo lo hago, pero no me doy cuenta. Yo vivo arriba de un micro, señoras y señores, les quiero contar. Mi vida está hecha arriba de un micro. Voy a la esquina y tomo micro. Los chabones que manejan colectivo, ¿cómo se bancan 12 horas estando en el colectivo? Yo no puedo creer. No, ese trabajo no lo puedo entender. Realmente, digo, ¿qué me dicen ustedes? Es un trabajo insalubre, estar todo el día en el colectivo. Hay muchos trabajos insalubres. No, pero el de colectivero es totalmente... Sí. Es horrible. A que le gusta manejar puede estar toda la vida manejando. Estamos saliendo al aire mientras acá hay mucha intermitencia. Así que bueno, che, traje algo para leer que espero que les guste. Bueno, el título de esto, queridos oyentes de Poligrama, traje de Alejandro Dolina, se llama, hablando de los viajes, Refutación de los viajes. En Caballito funcionaba la Sociedad de Viajeros Perdidos. El éxito de este grupo perdurará hasta nuestros días. En sus oficinas, cuando había alguien, se recitaba voz en cuello las ventajas infinitas de viajar a cualquier parte. Según los viajeros perdidos, recorrer el mundo es la única forma de alcanzar la cultura y aún la sabiduría. La afirmación no parece muy consistente. La calle está llena de sujetos que han recorrido los 5 continentes permaneciendo en la más inmaculada ignorancia. De cualquier modo, los kilómetros transitados y los países conocidos otorgaban rango y jerarquía en este círculo. Se lo digo yo, que he visitado Albania. Era un argumento prácticamente irrefutable, aun cuando se estuviera discutiendo la formación del equipo de San Lorenzo. Sintiendo las ráfagas de estos vientos contrarios, caminaban perplejos los hombres sensibles de flores. Ellos nunca habían sido grandes viajeros, pero les gustaba presentir que el mundo estaba lleno de lugares extraños e inaccesibles, donde ocurrían cosas prodigiosas. Algunas veces los narradores contaban las aventuras de peregrinos que habían llegado hasta el Tigre o incluso hasta la Reja para descubrir paisajes exóticos y costumbres sorprendentes. Tal vez estos relatos impulsaron a algunos muchachos del Ángel Gris a emprender menesterosas exploraciones. De ellas queda fantástica memoria en el libro de Jorge Galen, 2000 kilómetros alrededor de Villa Bosch, y especialmente en el cuaderno de viajes de Manuel Mandep. Mucho más interesante es el cuaderno de Mandep. Cada capítulo es un viaje real, consignado con toda precisión. Hay que reconocer, eso sí, que no son excursiones demasiado sorprendentes. La primera, caminando hasta Luján, es un fracaso. El protagonista confiesa que abandonó el intento en Rivadavia y Irigoyen, no mucho más allá de Villaluro, víctima del cansancio. Bueno, sigue. Perdidos en Parque Chas, es la crónica de una frustrada noche de Garrufa. Mandep y sus amigos fueron invitados a un baile en la calle Bucarest. Desdeñándole las advertencias de los hombres sabios, se internaron en el barrio sin salida. Afirma el pensador que el propósito fundamental del viaje es el regreso. Las grandes distancias me enseñaron a ver mejor la esquina de mi casa. También aprendí el valor de la ausencia. Cualquier lugar es mejor apenas uno se va. La tradición oral de Flores registra otros viajes memorables. Bueno, El análisis de todos estos testimonios permiten advertir que los hombres sensibles de Flores habían captado el sentido de viaje corto, y esto es un acierto que no muchas personas han sabido aplaudir. Desechada la idea de enfrentar dificultades extremas, pantanos, montañas, antropófagos, tanto puede uno encontrar aventuras en Leipzig como en Lanús. Sin embargo, el trabajo de la Sociedad de Viajes de Viajeros Perdidos ha dado sus lamentables frutos. Casi todo el mundo piensa hoy que viajar le da el sentido a la vida. Muchas personas se corren hasta Italia, obtienen allí centenares de fotografías y vuelven luego enriquecidos. Aunque más no sea con un nuevo tema de conversación. Bueno, este es el refutador de viajes de Alejandro Dolina. Una breve, un resumen de este cuento, esta obra. Es que no sé qué me pareció. Muy lindo. Sí. A mí me pareció que no te entendí bien. Lo leo de nuevo. Pero... No, por favor, no, eso sí que no. Decime vos qué quiso decir y yo te digo. Habla de la mística, porque Dolina hace un contrapunto. Hace un contrapunto entre la gente sensible de Flores y los que son materialistas. Por eso se llaman los hombres sensibles de Flores y los hombres, después no sé cómo se llaman los otros, que hace la división. La gente que sueña, que es bohemia, que es soñadora, que es utópica. Vos te sentís identificado. La gente bohemia, la gente que tiene ideales y qué sé yo. Y los que están con aire acondicionado en la casa, que no creen en brujas, no creen en los mitos, en las cábalas de un partido de fútbol, todas esas cosas. Es como que los hombres racionales y materialistas hacen una división con la gente, los sensibles del bajo Flores. Ahora, vos que sos sensible, hipersensible, bueno, ¿no te irías a Europa si tuvieras con qué? No, yo me voy a la costa, acá al mar, a San Bernardo. Acá nomás. Me alcanza y me sobra. Y eso que conozco Brasil, que conocí muchas playas en Brasil, heavy, porque tenías los delfines al lado tuyo, playa, la arena blanca. Fui a varias playas en Brasil. Bombas y bombiñas. Fui a Florianópolis, que es un mar calmo, que no hay ni una ola, y está lleno de peces, y ves, te metes abajo del agua y ves todos los peces nadando al lado tuyo. ¡Ay, qué lindo! Las playas de turistas mirá. Me repudrieron. Te pudrieron. Florianópolis es hermoso. Después está... No me gustó. ¿No te gustó? Yo de Brasil conozco Río de Janeiro. ¿Río de Janeiro, sí? Sí. Yo de Brasil conozco la bandera, nada más. Y yo conozco, ¿cómo se llama? Las cataratas del lado de Brasil. Yo fui a Misiones el año pasado. En ese entonces tenía una tía mía que tenía plata y fuimos a un hotel al lado de las cataratas del lado de Brasil. Me acuerdo que lo más que me llamó la atención fueron las cataratas del lado de Brasil, se ven de otra forma. Lo que más me llamó la atención fue en el hotel cuando me desperté la mañana. Y vi que había mesas y mesas de comida por todos lados y eso me emocionó más que las cataratas del tío Padre. Bueno, no, yo te cuento que mi viaje a cataratas fue impresionante. De lado argentino, lado brasilero, no sabes con cuál lugar, con cuál de los dos lados quedarte. Bueno, hay una playa más majestuoso que otro. Hay una playa que se llama la Playa Forte, que está cerca de la Playa Dos Ingleses en Brasil. Sí. No sabes lo que es. Es paradisíaco, palmeras. No sabés lo que son los negros brasileros en Río de Janeiro. Miden 2 metros, son negros y con ojos verdes. Y con ojos verdes. Y las piernas, los culitos, por favor. Bueno. ¿De qué estamos hablando? Multiplicado. ¿De qué estamos hablando? Nos escuchan los niños. Hablando de los viajes. ¿Alguna otra cosa más? ¿Qué les parece que... Háblame del viaje de Claudio María Domínguez. No. Escuchen una cosa. A mí, recién hablando con Nacho Lafón, fuera del aire, me decía que soy un tanto cristiano obsesivo y paranoico y místico. Y tiene razón. Bueno, entonces, no, tiene razón. Pero, bueno, cada uno, cada loco con su tema, dice Joan Manuel Serrat, ¿no? Cada loco con su tema. Bueno, viajar, ¿qué les parece? ¿Un libro no es algo para... ¿Leer no es un viaje? Cuando vos te pones a leer un libro, ¿no es un viaje? Claro que es un viaje. Yo me fumo un charugo y me doy un viaje. No, pero fuera de joda, yo que soy escritor... lees un libro y viajás. El arte en sí es un viaje. No, pero leer, digo yo. Leer es un arte. El arte de leer. La literatura. Cuando vos lees un libro, te metés en la piel del protagonista, del personaje, sufrís, odiás, llorás. Te emocionás en general. Te emocionás también. Te reemocionás. ¿La pasás mal o la pasás bien? Por ahí te gusta tanto que lo volvés a leer o no te ha pasado. Volvés a leer un mismo libro. Estás en una pieza, en un lado, en un libro, donde sea, y te lees tres libros y fuiste a millones de lugares diferentes en sí. una hora. Bueno, yo leí Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Ah, que es un grosso. Yo me leí mucho de Ray Bradbury. Leí Fahrenheit, ¿leíste? Que también vi la película, que está buenísima. ¿Quién la protagoniza? Ah, no sé. Hicieron dos de Fahrenheit. Una que es la antigua, que es la mejor. Y la última ya... Bueno, parece que Bradbury, cuando estaba vivo... que les hizo un juicio a los de la película por sacarle los derechos reservados de su obra. De autor. Mirá. Así que, bueno, che, hablando de eso, bueno, que los libros son muy importantes para viajar, que leyendo se viaja. Y bueno, recomiendo una película a los oyentes de Radionauta, que les gusta el arte, que están en Bellas Artes, o que escriben, leen o tocan la guitarra, que se llama Rompiendo Barreras. No me sale la doble R. Se te traba con la R? Rompiendo Barreras, que se llama, o el aullido de un poeta, bueno, que lo juzgan para decir si el arte que él hace es ofensivo a la sociedad, o si es válido como arte y tiene valor algún valor moral o de idea, no sé cómo decirlo, aceptable, sí, por la sociedad, para hacer bien a la gente, para hacerlos despertar. Valor, bueno, ético. Claro, entonces el tipo gana el juicio y es un poeta que no se calla nada. Y que me dijeron que me parezco al poeta ese. ¿A Ray Bradbury? Se llama, en realidad se llama Allen Greenberg, algo así. Allen Greenberg, algo así. Creo que lo dije bien. Bueno, el chabón es gay, pero yo no soy gay. Esa es la diferencia. Nada, igual yo no tengo nada contra nadie. Mi hermana y mi hermano, bueno, cualquier cosa. Me dejan acá mirándome con una cara como que... Que la saludes a Maru, que llegó. Ah, Maru, saludala a vos. Saludémosla a todos. Hola, Maru. Así que... Bueno, ¿qué más tenés para decir? Que el tiempo es oro. No, porque ahora me quedé pensando... Se ríen detrás de cámara. Me quedé pensando... Que dije, aclaré que yo no era gay, que no tengo nada en contra de los gays, y apoyo los movimientos estos de la libertad absoluta. Como dijo León Peredo cuando estuvo acá, bueno, y como digo yo, León Peredo dijo otra cosa, que yo creo que en un futuro cercano, no va a haber diferencia de sexo. O sea, no vas a ser vos hombre y la otra mujer. Desde el punto de vista, parece buena idea. Me trato de resumir. Trato de resumir, sí, de que yo soy un poco conservador en cuanto a la cristiandad. O sea, sos católico, tengo una contradicción, porque por un lado me parece que los mandamientos, que son imposibles, siempre todos los mandamientos que hay son imposibles, pero que si no habría una cierta estructura sería todo un viva la pepa. Y no sé, no veo, tengo una contradicción entre hippie, libertad, pero no libertinaje. No, claro, porque tengo una contradicción. Por un lado soy un hippie yo, y por el otro lado soy un cristiano conservador. Soy narcisista, pero bueno, soy buena persona y con eso basta. No se nota. Narcisista. Soy esto y soy modesto. Soy muy humilde. Sos humilde, exactamente. Con respecto a mi arte, que yo vendo mis librillos artesanales en las calles, tengo la verdad que soy... Pero vos ves a una persona y le decís, yo soy artista callejero. Yo soy poeta callejero. Pero bueno, soy humilde, no me la creo. No me la creo y creo que he logrado cosas muy importantes. Bueno, nos estamos yendo, Nacho, para redondear. ¿Qué querés decir con esto de los viajes? No, que... Viajaste, eso se si sabe. Nos escuchan pibes jóvenes, pibas jóvenes, que sepan que se hagan un viaje artístico, que incursionen con una guitarra, con un tamboril, con un cuaderno, a escribir una caja, a grabatear alguna poesía que quiera parecerse aunque sea la poesía. Y bueno, nada, le incito a la juventud a agarrar las armas del arte. Bueno, bueno, nos vamos ahora. No, María Gires, muchas gracias, María. No, no de nada. Muchas gracias, Gustavo. Estoy tomando tu mate. Está riquísimo. Me gustó mucho lo de Dolina, ¿no? Sí, sí. Ya, a mí Dolina como persona no me cae bien. A mí como persona ey, no me vino, cae bien. A mí también, la tiene re clara. Me cago no, de risa no, con a mí él. Yo también me río. Por eso traje el material. Pero si, Dolina, no me gusta como persona. Desde el 80 y ¿qué pico? Tiene la persona de Dolina? Es muy feo eso. Me parece un soberbio. Un soberbio nah. Y no le veo cara de buen tipo, no sé, le veo ahí una carita de medio de, no sé. Bueno, me están diciendo que nos despidamos. Bueno, che... ¿con qué nos vamos? No, primero voy a decir tres cosas. Primero, les deseo una feliz Navidad y Nochebuena, Nochebuena y Navidad a todo el mundo, especialmente la gente de Franco, de la movida de locos de Casa Enredadera. A todos los que estamos acá y bueno, y también para ellos y para todos los que nos están escuchando, un buen fin de año, un buen comienzo de año. ¿Qué más iba a decir? Y bueno, que si tienen la oportunidad de viajar, aunque sea a Punta Lara, que viajen a Punta Lara, que está re joya, que yo fui hace dos días, me la pasé ahí en el sol, con un poquito de viento, pero se la pasa bien. No hace falta ir a otro país o ir a, no sé, a un lugar muy lejos. Yo pensaba irme a Júpiter o a Saturno. Y, bueno, como decía, chiste. Bueno, no, digo, váyanse a Punta Lara, la van a pasar bien. Bueno, chau. Nos vamos con un tema que, se lo digo a la gente, que con este bajón de Macri y todo eso, piensen que hay gente que te dice estas cosas como Charlie, que, bueno, las dice también. Thank you.

Qué pregunta difícil, porque... Y bueno, vos me dijiste, mamita. Sí, la primera bastante áspera, no me acuerdo. Porque tengo así como memoria a corto plazo. Soy como Dory, ¿viste? La de Nemo, bueno. Sí. No tengo viajes que realmente los haya hecho sin ganas. Y tampoco tengo viajes que me hayan defraudado. O sea, nunca me volví de algún lugar diciendo, no, qué porquería. O nunca me pasó nada muy trágico como para decir, bueno, qué feo que la pasé. Quizás tengo el grupo de mis amigas de la primaria con la que desde el 2011 salimos de viajes. Ellas, por ejemplo, corren, hacen running, se anotan en maratones absolutamente delirantes, corren 42 kilómetros. Bueno, yo no, yo soy la manager del grupo y por ahí voy a lugares. Claro, y sí. Y quizás voy a lugares donde no se me hubiera ocurrido ir. Claro, vos sola, no lo hubieras planificado. Claro, no, si, ni siquiera se me hubiera ocurrido ir en grupo. A, qué sé yo, por ejemplo, hace unos años corrieron una carrera en San Juan, en Chigualasto. Y yo chocha porque me iba con mis amigas. Pero la verdad que no tenía ni idea, sí. Pero el tema también es no solamente a dónde vas, sino con quién vas. O claro, la compañía. O con depende, qué ganas. Porque por ahí vas a un lugar precioso y la compañía es rechota, entonces no la pasas tan bien. Exactamente. Claro, ¿no? Así que bueno, pero no me pasó. Y otra cosa es que evidentemente yo nací afuera del país, porque mis papás trabajaban en Venezuela, así que la primera vez que me subí a un avión fue cuando tenía 6 meses, de lo cual no me acuerdo nada, por supuesto, pero evidentemente eso es como ¿sos que... venezolana? Soy venezolana. Made in Venezuela. Qué lindo. Sí. De la ciudad de Mérida. Es cálida como a las venezolanas, cachondas. Chévere. ¡Qué boluda! Chévere, chévere. Chévere, chévere. Chévere, sí es. Chévere, chévere. No, y evidentemente esos 5 primeros años de mi vida, entre tanto avión o idas de vacaciones con mis viejos de chiquita por ahí, qué sé yo, a Colombia o eso, algo han como hecho que eso fuera para mí muy, muy cotidiano, ¿no? Después, durante muchos años, no viajé, ni tampoco me tomé un avión, ni nada, pero bueno, es como que me tomo los viajes como algo que no lo hago demasiado, uf, esto es como decía, bueno, recién el texto de Dolina, ¿no? Donde era como, bueno, sí hay que viajar porque lo que se aprende, la cultura, bueno, qué sé yo. Uno viaja por placer y por experiencia viva. Sí, uno viaja. Yo fundamentalmente viajo por placer. No me gusta viajar por trabajo. No me gusta hacer viajes que realmente no, en los que no tenga tiempo para conocer, o para estar en algún lugar que quiero, o para poder ir cambiando durante el viaje, quizás ir a un lugar que no tenía pensado. Sí, para mí viajar tiene que ser un placer. Por ejemplo, no me voy nunca me fui de campamento porque no me gustan los campamentos. Entonces, cada vez que sale un campamento digo, bueno, no, gracias, porque la verdad que la voy a pasar mal y la gente que pueda estar conmigo también la va a pasar, o sea, no mal, pero bueno, quizás se preocupe. Entonces hay viajes que si no es algo placentero para mí, prefiero no hacerlo. ¿Y el que más te sorprendió por bello? Uf. A ver, qué sé yo, hay... Yo el año pasado tuve la suerte de viajar a Europa y sí, hay lugares que son increíbles. Sí. Qué sé yo, llegamos a Milán y me pareció una ciudad preciosa. Después estuve otro lugar que a mí me encantó, fue la Costa Amalfitana. ¿Dónde es la Costa Amalfitana? A ver, de esas nanos. Y lo tenés en Italia, es como la costa, digamos, está el mar ahí, está el barranco o la montaña, no sé, soy un desastre en geografía, así que entonces tenés todo un camino de montañas donde vos vas subiendo y son todos pueblitos, que llegás hasta Amalfi. O sea, es Italia eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Ajá, eso. Y entonces vas pasando y entonces, y tienen como subidas y bajadas bastante escarpadas. Fuimos en micro a la subida. Ah, ese fue el famoso que ese se cagaron todo, que iba en que el mi círculo. Marido estaba mirando la pared, o sea, o la roca, y yo decía, bueno, si nos vamos a morir, miro este paisaje hermosísimo, porque era un precipicio abajo. Después volvimos en barquito. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese lugar es un lugar muy lindo. Capri es otro lugar muy lindo. Bueno, en España, que también fui, Grecia. Hay muchos lugares muy lindos, y acá en la Argentina también, por supuesto. Y otra, el último, porque estamos cortos de tiempo. Perfecto. El viaje que no hiciste, por dinero, por tiempo, que lo pospusiste, ¿cuál es? Pero es especial, ¿no? Es ir a... el típico, me voy a Europa, me voy a Estados Unidos. No, el viaje especial que lo pospuse durante muchos años, pero no por... O sea, sí por dinero, pero también por decisiones que tomé. en ese momento fue ir a España, Andalucía. Vos sabés que yo soy bailarina de flamenco, así que era como, ese era el lugar. Y desde los 18 años que yo dije, me tengo que ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Bueno, la vida me fue llevando por otros lados y lo hice a los 30 y pico, a ver, sí, a los 39, cuando mi hija más grande cumplió 15, entonces yo me adelanté el viaje de 40 y entonces hice toda la ruta del flamenco sola. Fue un viaje que hice sola, porque a mi hija la dejé con la abuela y se fueron para otros lados. Y la verdad que la pasé. ¿Lo disfrutaste? Sí, yo creo que digamos, no lo pude hacer a los 18, a los 20, a los 25, pero haberlo hecho a esa edad también tuvo su recompensa. Claro, mi antepasado viene de Florencia. Mi apellido es italiano. Qué lindo, Florencia, precioso, sí estuve, precioso. Es muy lindo. Una ciudad, sí, muy lindo. Me encantaría conocer Florencia. Muy lindo, muy, muy lindo. Sí, estuvo en Florencia. Otras cosas que no hice, por ejemplo, en Europa, fue entrar a museos o a lugares donde hubiera mucha cola. Claro, al Vaticano no fuiste, por ejemplo. Por afuera. Por fuera. Por afuera, además tampoco me... No, porque me interesa conocer más las ciudades y no... Digamos, si uno va una primera vez a una ciudad, yo personalmente prefiero conocer la ciudad y no estar todo un día esperando a entrar a ver cuadros que son maravillosos también. Está todo bárbaro, pero yo prefiero conocer la ciudad, chocarme con la gente, estar a ver qué venden, qué hacen, ir a las ferias con los artesanos del lugar o ir a ver lugares o restaurantes que haya, comidas que por ahí no voy a o a la a playa, conocer, un rato. O playas. Entonces, todo lo que es museos y iglesias que tengan que hacer mucha cola o entrar, eso la verdad que no. Me dijiste que estaba lleno cuando fueron ustedes. Lleno de japoneses. No, los chinos. No lo sé, porque hay todo. Son coreanos, todos chinos. Iguales. No son todos iguales. Son iguales y son todos iguales. No, tienen diferencias. El tema es que tienen una cultura muy diferente a la nuestra y viajan también muy diferente. Ellos viajan como en bloque. Congregaciones. Entonces vos los ves desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y entonces te saltan orientales por debajo sea. Del asfalto. Sí, en la Alhambra me pasó que también daba por todos lados, quería sacar una foto a ¿dónde algo. ¿Dónde queda Alhambra? En Granada. Ajá. La Alhambra es una construcción que hicieron los árabes durante todo su imperio en Granada. Los morijos. Claro, los moros, claro. Y te aparecía siempre un oriental por algún lado sacando fotos. Entonces es como que llega un momento y decís, bueno, quiero caminar en paz, basta. Pero después, bueno, ellos van todos. No, pero me dijiste que a cenar no van. No, vos sabés que a las 7 de la tarde es como que desaparece. No hay no casi. Se compran sushi y se comen sushi en el hotel. No, supongo que quizás también es ese modo de viaje en grupo, en combo, le deben tener todo organizado. Entonces, porque van con sus grabadorcitos para que les van traduciendo. Bueno, entonces hacen todas las colas, se van a todos los museos, van a todo así como muy prolijitos. Y pero después no es que los ves como paseando por la ciudad, claro, libremente. A la noche, por ejemplo. No, a la noche no están en ningún lado, no, yo no los vi. Me llamó la atención no verlos, digo, si me los choco todo el día. A la noche. Sí, o por ahí salí a recorrer algún lugar que estaba lleno de ellos. Y bueno, pero bueno, son diferentes culturas, diferentes formas de viajar también. Claro, claro. Y uno a veces esas cosas como que al principio no las entiende, bueno, después ya está. Bueno, el oriental, te vas por un lado y vas más tarde. Lo veías y salías corriendo. Un día te asustaste, ¿no? Contá el susto del... Estaba en Florencia y bueno, habíamos llegado al hotel y mi marido se había quedado en el hotel y yo salí porque había visto un mercadito que vendía ropa, alimentos, joyas, bueno, de todo un poco. Y yo venía muy distraída así de repente, venía por la iglesia de la Santa Cruz, creo que se llama, y hay como unas callecitas que se cortan y llegan a la iglesia. Yo venía a las 2 de la tarde, un calor que te morías, y no había nadie. Sí, y de repente salen como 40 chinos. Y yo pedí un salto porque te juro que era como la invasión zombie. No sé, salían todos juntos. Ya cuando me di cuenta que eran ellos, bueno, ya, pero en el primer momento casi me... Se te venían todos en... Sí, y además caminan rapidito, ¿viste? Porque siempre están apurados. No sé por qué siempre están apurados. Dios. Lo disfrutan otra manera. Qué sé yo, por ahí lo disfrutan ellos, ¿no? Habría que ver de otra manera. Quizás el viaje que haga yo, a ellos me miran diciendo, vos estás loca, te vas a subir un avión sin saber quién te recibe, a qué hotel vas. Bueno, claro, claro, ¿no? Claro. Pero la cuestión es que yo me pedí un susto. No, fue rápido. Pregúntale algo, Gustavo, de los viajes, vos que me acompañaste. Hacerle una preguntita. No, me encanta que me hable de los japoneses, los chinos. Es una cultura aparte, totalmente diferente a la nuestra. Sí, habría que ir a hacer un viaje, ¿no? A China y a Japón, a ver cómo son en su lugar. Estaría buenísimo. A mí me encantaría, sí. Porque hay que ver cómo... Guarda que los chinos se caen al mar. ¿Eh? Los chinos se están cayendo al mar. Me encantaría verlos hacer tai chi chuan en las plazas. Claro. Bueno, como venía diciéndome Nacho Lafona, hay que ir cerrando. Bueno. No, pues cerremos. Pero ya me contó y nos todo. Vamos todos. No, no, me despedí, Rodo, despedino. Chao, no, fuimos, chao, chao. Hasta chao. El año que viene. Que no era el final. Este no era el final. No cerramos con Carolina. No, no, no. No tomé la pastillita. No tomaste la pastilla. Eso te pasa, ¿viste? O te equivocaste, bueno, de color. No, el color, la rosa me tenía que haber tomado y me tomé la amarilla. Ay, Dios mío, María. Bueno, Caro, un gusto que hayas venido. Bueno, gracias a ustedes. Cortito pero conciso. Cortito pero espléndido. Espléndido. Tu paso muy por simpática. La radio. Muy simpática. Muchas gracias. Te firmamos. Sí, eso fue una traición. Porque vengo de cualquier lado y no me avisaron que había que arreglarse. Sí, no, no, no. Eso es una traición. No, ya me las voy a cobrar. Primeros planos tuviste. Ahora, el primer programa del año que viene me invitan y vengo toda producida. Bien. Primer plano tuviste, ¿eh? Sí, sí, ya me estoy viendo. Es un horror. ¡Qué horror! Me va a matar. Cuando llegue a la casa me en mata. En casa hablamos. En casa arreglamos. Está como con el marido. Mi no, amor. Jamás, mira, jamás. Mira, vos te matarías. Bueno, Caro, un gusto tenerte. Bueno, gracias, chicos. Que tengas buen año. Muchas gracias, igualmente. Que tengas buena Navidad. Que se cumplan tus deseos y viaja mucho. Sí, necesitamos plata. O sea, que esta Navidad venga plata para seguir viajando. Sí. Estaría buenísimo. La verdad que sí. Bueno, Caro, nos vemos. Muchas bueno, gracias. Chicos, gracias a ustedes. Nos vemos. Caramelos y maní para los monos. Y los monos no preguntan por qué. Y con eso los mantienen ocupados. Los mantienen encerrados también. Pobres monos que parecen tan humanos. Como a veces me parece al revés. Te veré libre, mi hermano. O lustrándole el zapato a algún tirano. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco, mi barco va a Estocolmo. Mi barco, una vez entré al jardín del bicho raro. Y tenía todo el mundo bajo el pie. Yo por suerte soy de goma y me escapé. Y además unas florcitas le afané. Y el guardián de aquellas flores era un pavo. Con sus plumas muy borracho de poder. Reprimiendo a los gurises con un palo. Como aquellas viejas que no pueden ser. Y que les dicen a las niñas cuando juegan. Ah, no se agacha porque se ve la bombacha. Y mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Párenla con los discursos elegantes. A estar bien. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. No me vengan con los versos delirantes de que nuestra juventud es no sé qué. Porque antes son ustedes los farsantes. Y que lo hacían a escondidas, yo lo sé. Y que ya me tienen harto los farsantes. Uy, que se odian pero se tratan de usted. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Doribirobo, tip, tip, pa, pa, pa. ¿Buscas un espacio de salud natural? Farmacia Natale. Homeopatía, herboristería, flores de Bach y flores California, oligoelementos y sales de Schüttler, lisadoterapia billar y recetas magistrales. Encontranos en calle 9, entre 61 y diagonal 78, número 1415, o comunicate con nosotros al teléfono 451-3660. 451-3660. Hacemos envíos a domicilio. Farmacia Natale, tu lugar de salud natural. Uno tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Hola Rubén, ¿cómo te va? Hola Rubén. Hola chicos, hola Marian, hola Gustavo, hola oyentes, queridos oyentes que están ahí esperando a ver qué pasa en esta tarde. ¿Qué nos traes, Rubén? Acá venimos, vamos a hacer una columna diferente hoy, no vamos a responder preguntas, es el último programa del año, pero vamos a hacer referencia a un hecho que está pasando en este momento justamente en todas las plazas del país y concretamente en la Plaza Moreno. Vamos a hacer referencia al caso de un caso que vamos a llamar de injusticia patriarcal. Lucía Pérez, una chica de 16 años de Mar del Plata, brutalmente asesinada hace dos años, en octubre de 2016. Ha salido el fallo que involucraba a tres victimarios, Matías Farías de 25, Juan Pablo Ofidoni de 43 y Alejandro Maciel, que es un colaborador necesario para la historia, pero que este tercero, Maciel, ha salido absuelto. Los otros dos, uno con algún vínculo por chat y conocidos, Matías Farías y Ofidoni, fueron condenados simplemente por venta de drogas a menores, una pena que llevaría más o menos 8 años, pero los jueces de criminales de la Cámara 1 de Mar del Plata consideraron que no se trataba de un femicidio el brutal asesinato de Lucía. Hablamos de los jueces, los vamos a mencionar, tristemente célebres, siniestros señores, Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, de quienes se está pidiendo en este momento en todo el país, un grupo de mujeres feministas y de mujeres y de travestis y distintos grupos están pidiendo la destitución de estos tres jueces y, por supuesto, el sin efecto del fallo. Vamos a hacer unas pequeñas referencias al dictamen, son palabras textuales que estos tres magistrados, si les podemos llamar así, han puesto. Dicen dentro de los fundamentos como para considerar que esto no es un femicidio y que Lucía en realidad ha muerto de una muerte natural producto del consumo excesivo de cocaína o de psicotrópicos en general. Lucía era adicta a los estupefacientes. Era de tener relaciones sexuales con hombres mayores, apenas los conocía, y por propia elección. Palabras textuales, ¿eh? Sigo. No era sumisa, tenía una personalidad fuerte, una capacidad de decir que no a las propuestas de los sujetos. Los análisis de los chats entre Lucía y Matías, que es el joven que en ese momento tenía 23 años, demuestran que no fue sometida contra su voluntad. No fue sometida contra su voluntad, palabras textuales. O sea que habría otro sometimiento ligado a un juego, se supone. No hubo una situación de vulnerabilidad de Lucía, ni de subordinación. No puede inferirse que Farías la haya obligado en ningún caso, ni siquiera a consumir cocaína. La Junta Médica, que es la que determina la base de este fallo, dice que no tenía lesiones el cuerpo compatibles con abuso sexual, que su muerte fue accidental por consumo de drogas. Pero la fiscal María Isabel Sánchez habló en su momento de una pericia de parte, ¿no?, que refería prácticas brutales, sádicas, absolutamente hablaba de un empalamiento que le había prácticamente roto por dentro, llegando al corazón, y había muerto de un reflejo de dolor vagal. Había violaciones, violación con miembros viriles, había sometimiento, subordinación por drogas, y el resultado de la muerte había sido un dolor insoportable. En el análisis del final, la Corte determina otra cuestión. Estos tres jueces determinan que no fue femicidio, que fue una muerte accidental. Por eso, en todas las plazas del país y en la Plaza Moreno, ahora a las 5:30, en este momento, recién vimos a los compañeritos de Olga que iban con sus banderas, se sale a pedir por esta chica para que no haya, otra vez volvemos a decir, ni una menos, y para que se acabe esta justicia patriarcal, que es justicia para pocos y que es muy injusta. Y como dicen las chicas, ahora que estamos todas juntas, ahora que sí nos ven, el patriarcado se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se va a caer, y esto de los jueces es figurita repetida. Esto, todo lo que le han hecho a Lucía, que terminó muriendo por el dolor, porque le estalló el corazón, pasa en muchos lados, que todavía no está visibilizado, pero se está visibilizando cada vez más. Y la justicia como cuerpo, ¿no? Si vemos que es una institución totalmente denigrada, los jueces, la mayoría de los jueces son ellos violadores, por eso consienten a este tipo de, si se los puede llamar, sujetos, ¿no? Porque la crueldad y la... No, la verdad es que no tengo palabras, la maldad que tienen de haberle hecho esto a Lucía, y además los jueces que la protegen, eso que la desprotegen, que dicen, es como decir, ay, sí, fue con una minifalda, por eso la vamos a violar, porque algo habrá hecho, como decía ahí, que ella consumía cocaína, que le gustaba salir con hombres mayores, ya la están condenando a ella. O sea, el victimario pasa a ser víctima y la víctima pasa a ser victimario. Es terrible esto. Jueces violadores. Este perfil que, sí, Mariana, que ellos realizan, y Gustavo, el perfil de sus rasgos de personalidad, apuntan a garantizar la impunidad de estos tres violadores, y es, como vos decías, revictimizar a la víctima, ¿no? Es como la segunda muerte de esta chiquita, de esta chica, de Lucía, ahora hecho por estos jueces machistas, misóginos, cavernarios, porque realmente, y digamos, al servicio de garantizar la impunidad de estos machirulos, porque estos tipos no son varones. No. Son machirulos, son chabones que tienen la cabeza podrida, pero digamos, uno lo tenemos suelto y los otros van a estar por una por una causa menor, ¿no? Sí, como se dice, el ladrón de gallina y el ladrón de guante blanco, ¿no? Porque si hablamos de los presos, hay inocentes o chivos expiatorios que están toda su vida en la cárcel, y en cambio los hijos de puta que cometieron horrores como esta, como estos tipos, 8 años es lo que se le podría llegar a dar. Y los otros dos, Rubén, y a dos le darían 8 años, y uno que es un encubridor y cómplice, que se determina que es necesario, si no, no se podría haber realizado la acción. A ese directamente lo absolvieron. Ese está suelto. Es como una afrenta hasta para toda la comunidad marplatense, porque este tipo anda vuelta por ahí muriéndose de risa, ¿no? Y los otros con una condena leve. Siendo que califica claramente como un femicidio, porque esta acción se realiza porque es sobre el territorio de un cuerpo de una chica, ¿no? Claro. De una, o sea que el carácter de femicidio ya estuvo probado en otros casos, y este es un crimen femicida sádico. Sádico, con sí. Con sadismo, ¿no? Entonces, es una situación, la verdad, que de todas las aberraciones a las que nos tiene acostumbrada la cierta justicia patriarcal y machista, esto me parece como de lo más espantoso que ha pasado. Sí, sí, Y esperemos, digamos, que la respuesta en las calles pueda ser importante para que se pueda seguir gritando basta de femicidios, basta de travesticidios, vivas les sí. queremos, vives libres y en situación de equidad al varón. Así es. Que quisiera terminar este último programa con un mensaje más optimista, pero puedo hasta acá, la idea de decir, bueno, de pie. Mujeres junto con los varones, de pie, luchar, que vamos a vencer, y estoy seguro que venceremos. Nos vamos con una canción hermosa. Sí. Gracias, Rubén. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando a en la lucha con vos. ¿Necesitas asesoramiento? Estudio Contable Artigas. Asesoramiento contable, impositivo y laboral. Para conocer más sobre nuestros servicios, ingresá a www.estudioartigas.com.ar. Estudio Contable Artigas, el mejor asesoramiento de la ciudad. www.estudioartigas.com.ar. Siempre fui loco. Tenemos derecho a vivir en libertad. Basta de abandono, basta de maltrato, basta de diagnosticar enfermedades mentales porque la mente no existe. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Estás escuchando Poligrama en Radio Nauta. Loca. Siempre fui loca. Loca. Siempre fui loca. Somos de mal, pero cuando salí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy en Me Tiré por Vos tenemos el agrado de estar, de tener de compañía a una cantautora que hace budismo, que de los 8 años empezó a ver al hermano cómo cantaba, cómo tocaba la guitarra con las clases particulares que hacían en la casa, se dedicó a la música, se vino de Neuquén a estudiar música popular en Bellas Artes y nada más le queda la tesis. Ella es cantautora y se llama Silvana Dagna. Hola, Sil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Están? Muy bien. ¿Cómo te sentís en la radio? Súper. ¿Bien? Bárbara. Sí. Bueno, ¿no querés deleitar con un temita ahora? Entramos con bueno, un temita. Bueno, dale. A ver, decinos cómo se llama. Se llama... Un tema tuyo, ¿no? Sí, un tema mío que se llama Corazón. Nada es fácil. Qué linda voz, Sil. Bueno, gracias. Hermoso, cómo arpegiás. Se gracias. Nota que la tenés clara con la guitarra. No, para nada. La tenés clarísima. Bueno, sos humilde, por lo menos. Sos humilde, una mina humilde. Que no se la cree. Che, no. ¿En qué año sacaste tu primer disco? Primer disco, 2013. Ay, me llega un mate, les cuento. Buenísimo. Que es un buen momento. El bus cebando ahí. Sí. Che, ¿y en ese disco estás vos sola con tu guitarra o hay invitados? Hay invitados, sí. Un tema, bueno, hay varios invitados en distintos temas. ¿Y dónde se puede conseguir el disco? El disco está en este momento, en realidad, lo más, ¿cómo se diría? Efectivo es que me escriban. Sí. Y bueno, ahí acordamos, digamos. También estaba en varios lugares, en centros culturales. ¿En qué centros he ido dejando por ahí y perdí el rastro. Pero también está en la disquería. ¿En qué? Decila. Está en Celaví. En Celaví, en el Centro Cultural de Celaví, sí. Que queda en 50. 55. 5. No. 57. 57. Nos van a matar si 50, se enteran que no nos bueno, acordamos. Bueno, en Celaví, el platense que sabe... ¿Y 5? 57 y 5 en Celaví pueden encontrar el disco. No, el 5 estaba antes. Ah, bueno. Ahora se mudó. Sí. Bueno, el que conoce de la cultura de... Que ya no está más. De La Plata ya puede saber dónde está Celaví. ¿Y en dónde más está? ¿Dónde más está? No, en... ¿En disquería? ¿En alguna disquería? En la disquería. ¿En todas de La Plata? No, en la de 54, 8 y 9. Ah, 54, sí. 8 y 9, sí. Ahí también. Bueno, ahí pueden conseguir el disco que se llama Transparencias, que es el disco que ahora, bueno, ya pasó de ese disco que salió. Pasaron 5 años. Claro. Y ahora sí le está trabajando en el segundo disco con un productor de Capital, que es uruguayo, que se llama Ezequiel Rivero. Sí. Que tiene una banda que se llama Las Edades. Sí, muy linda la banda. Escúchenla. Bueno, ¿cómo hace un músico, o una música en este caso, para poder solventar los gastos de un disco? Sobre todo con la crisis del país. ¿Vos trabajás, Sil, o no? Claro, sí. Ella vende viandas veganas en la Facultad de Veterinaria y de Agronomía, junto con dos amigas. Claro. Y con eso junta unos mangos y se paga la producción del disco. Claro, sí. Básicamente eso. Y que, bueno, digamos, Ezequiel es muy copado. Llegamos a un acuerdo en el que puedo pagarle en cuotas. Y, claro, y llegamos a un precio, digamos, que estaba bien. Eso está bueno, tener flexibilidad con la persona con que trabajás. Pero bueno, sí. Estamos en momentos complicados. Sí, bueno, tocanos otro tema. Sí, dale. Decinos, ¿cómo se llama? Voy a tocar un tema que se llama ¿Cuánto cuesta abrir? Es el próximo trabajo, igual que claro, Corazón. Claro, sí, el anterior tema, Corazón y ¿Cuánto cuesta abrir? Son los dos del disco en el que estamos trabajando. Que todavía no tiene nombre. No tiene nombre, pero bueno, ya lo va a tener. En el camino lo voy a encontrar, digamos. Buenísimo. Bueno, vamos con, entonces... ¿Cuánto cuesta abrir? ¿Cuánto cuesta abrir? De Silvana Dagna. Palabras que querrán decir. fue un desastre, nunca estuve ahí. Ya mi voz es tan distante, haceme reír. No pensarte es tierra aparte, te suelto y así. ¿Te gusta? Sí. Bueno, gracias. Qué lindo, che. Gracias. ¿Cuánta virtud que hay? Me parece que hay virtud en vos. Qué bueno. Que hay talento también. Bueno, gracias. Y los oyentes ya lo están sabiendo, ya te están escuchando. Así que... Y acá en la radio, acá los chicos aplaudieron recién, así que les gustó. Bueno, me alegro mucho. Sí, vos tuviste dos bandas, ¿no? Yo armé bandas. Acá en La Plata, ¿cómo fue esto de lanzarse con tus temas? Porque al principio te costaba. Y después cuando claro. te viniste de Neuquén ya dijiste, acá me libero, tengo un montón de temas, empiezo a cantar sola. Sí, en realidad me costaba acá. Porque no empecé a tocar. Así me liberé, digamos. O sea, ¿Cómo fue ese proceso, ese cruce que de decir, bueno, a partir de ahora ya está? Tuve dos bandas, tengo un montón de temas, me tengo que lanzar a tocar sola. ¿Cómo fue eso? Es que en realidad yo empecé tocando sola. Ah, ¿allá, en Neuquén? En Neuquén tocaba sola, pero más... Sin público. Tipo... No, con público, pero más tipo cantobar, ponele. Me mandaba con la guitarra a cantar. Sí. Y después tenía bandas, así, bandas de garage. Allá, más. Eso. Claro, allá. ¿Cómo se llamaban las bandas? Tuve una banda que se llamaba... El Opio Rock and Roll. Qué lindo. Fue mi primer banda. ¿Vos tocabas la guitarra? Era muy chica. ¿Vos tocabas la guitarra? Sí, tocaba la guitarra en ese momento. Hacíamos rock and roll. ¿Y cómo estaba compuesta la banda? ¿La banda? ¿Qué instrumentos tenía? Ay, no me acuerdo bien, pero creo que eran dos guitarras, bajo. Cantante, un bajo, una batería y un saxo. ¿En eso estaba involucrado tu hermano? No. No. ¿Y después formaste otra banda allá también o la otra banda la tuviste acá? Acá tuve otras bandas. ¿Cómo se llamaban? No todas tuvieron nombre. Ah, mucho proyecto suelto, digamos. Mucho proyecto. Tuve una banda con mis temas que se llamaba Triciclo. Ah, mira. Porque éramos tres. Y vos cantabas y tocabas la guitarra. Claro, yo cantaba y tocaba la guitarra, mis temas. Mm. Y teníamos un baterista y un bajista. Qué lindo. ¿Varones? Varones, sí. Ah. Che, Sil, sí, ¿y dónde podemos encontrar tu material por las redes sociales? Además de las disquerías, en centros culturales. Yo tengo, en realidad, hay una página en Facebook sí. que se encuentra como Sil Dagna. Sí. Y ahí mismo, Sil Dagna, anoten, que por es favor. D-A-G-N-A, se escribe. Sí. Bien. Ahí mismo hay un link donde están todos mis temas. Qué bueno. Y aparte se pueden enterar de las fechas también. Y contanos qué fechas tenés. Por ejemplo, el domingo 15 va sí. a haber una feria. Sí, ¿en dónde? Una feria y varieté. En un centro cultural nuevo, muy lindo, que se llama La Macacha. Sí. Que abrió hace poquito, que queda en calle 69 entre 25 y 26. Qué lindo, che. Entonces desde tempranito van a haber, va a haber feria, después va a haber una varieté. Así que va a haber teatro, música. Qué bueno. Así que tanto de vas a tocar ahí. Y voy a tocar unos. ¿Y tenés temas. Alguna otra fechita además de esa? Esa sería por el momento la última del año. Ah, bueno, ¿y te vas de gira después? No. ¿O te quedas acá? No planeé. ¿Y seguís tocando el año que viene con todo? Claro, lo que pasa es que estoy grabando también, entonces. Claro, se complica hacer todo, todo no se puede. Claro. Está bien, hay que priorizar. Hay que priorizar, sí. Bueno, Sil, ahora nos vamos con ¿cuánto cuesta cerrar? No, mentira. Bueno, les cuento que este es el último programa del año y nos vamos a despedir con un tema de Silvana Dagna que se llama... El apuro de llegar. El apuro de llegar. Gladiadores de la Sonrisa estuvo este año desde marzo, abril y nos despedimos con un tema de Sil y ahora... Bueno, y nos vemos el año que viene. ¿Qué dijo? Bloquecito de despedida. Hacemos un bloquecito de despedida después del tema de Sil. Así que no nos vamos. Bueno, nos vamos entonces no nos vamos, con el apuro de llegar. Yo me despido con este tema y gracias quiero agradecer por haberme invitado. No, gracias a vos, Sil, bueno, por venir y contagiarnos esta buena onda. Lindo. Y bueno. Gracias, Sil. Y vayan el domingo 15. El domingo 15 todos a La Macacha. Sí. Despertarme en el silencio de tus ojos. Adornar con flores la soledad y encontrarte nuevamente en cada acierto. Despojar del apuro de llegar. Será cierto que el camino es todo lo que va a enseñar. Silvana Dagna. Aquí transmite el ET22, Radio La Colicata, directamente del Hospital Borda. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sustento. Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Pero yo la verdad es que voy a ir a nuestros zapatos que todavía no me jubilaron de la Malvinas. Nosotros no me van a jubilar. Yo soy un enfermo mental. Yo lo tengo en trámite. Ya lo hablé al padre Gustavo de acá de la iglesia. Ya me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite. Por eso me lo está tramitando el padre. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Paranoia y base neurótica obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz. Pero A los 19 años y 4 meses estar en el hospital, me tomó un síndrome confusional que siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Bueno, continuamos en el último bloque. Es fiesta, es fiesta. Queremos recordarle al público presente aquí, que tenemos un montón de público. El sábado 8 de diciembre, Claveles del Aire, en la Asociación Movida de Locos. Vayan. Sí, vayan porque es la última vez. Se acabó la casa. Así que gracias a nuestros gobernantes se acaban las casas de salud como esta. Se acaba, ya fue. Así que a las 8 de la noche para toda la familia, degustar una cerveza, comer una pizza, ver Claveles en el Aire, donde aparecemos nosotros, el taller de radio. Todos. Bueno, saludito ahí. Saludito para toda la gente. Y después tenemos el viernes otro suceso. El viernes tenemos en el hospital de Romero. Melchor Romero. Sí, ahí tenemos, ¿qué tenemos? Una casa, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, sí. A las 11 de la mañana en el Melchor Romero. Exacto. Una radio abierta. Para salir del manicomio, viviendas. Exacto. ¿Qué es lo que no hace el gobierno? Este gobierno se caracteriza por no cumplir una mierda todo lo que voten. Así que voten, sigan votando, que no pasa nada. Hoy es miércoles, sí. Y tu cuerpo lo sabe. Eso. Bueno, un saludo grande a todos los que bancaron del otro lado. ¡Gracias! Se viene el umbilico tu mundo. ¡Feliz año! ¡El año que viene! ¡Feliz año! ¡Chao, chao! ¡Maten a Papá Noel! ¡Buen fin de año para todos! ¡Maten a Papá Noel! ¡Que el año que viene no sea tan hambreador como este, por favor! ¡Que tengamos otro gobierno! ¡Que se vaya Macri! ¡Chao, chao, chao, chao, chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en la cana! ¡Nos vemos en la calle! El comienzo de un gran año. ¡Chao! Que se cumplan todas las cosas pendientes. Que se cumplan. Aprovecho para saludar desde acá y dedicar este último programa a los dos hombres de mi vida. Mi compañero Dani, mi hijo querido José. Los amo a los dos. Abrazos grandes para todos, señores. Chau, y que el año que viene nos encuentre mejor que este. Mejor, obviamente. Sí. No se olviden de los forros. Usen forros, acuérdense. Póntelo y pónselo. Donen sangre. Solidarícense con donen, todos. Sean de donadores de órganos. Y cojan que hace bien. Sí. Libera endorfinas. Eso. Bueno. Bueno, nos veamos. Un gusto. Nos despedimos que nos espera el umbílico de un mundo. Chao, chao. ¡Say no more! ¡Aguante, García! ¡Aguante, Charly! ¡Paren con la cerveza! ¡Aguante, Franco! ¡Basagli a la movida de los dos! ¡Bueno! ¿Cómo hacerte millonada? Opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Comercial, toca, loca,